mejores tragos de rock, los más dulces cócteles de pop y los shots de música que hacen que todos brindemos en Capi Hour. Presenta Hernando Romero Barliza, el Capi. Capi Hour. I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. Con Amy Winehouse, una voz que hace 9 años se apagó. Con solo 27 años, sucumbió a años de relaciones nocivas, presiones familiares, agendas de conciertos abusivas y, sobre todo, adicciones varias. Con solo 27 años y 2 álbumes de estudio, Frank en el 2003 y Back to Black en el 2006, se ganó el merecido calificativo de la diva del soul. El pasado jueves se cumplieron 9 años de la muerte de Amy Winehouse. Así les damos la bienvenida a Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y seguimos con otro artista que murió muy joven, también a los 27 años, Kurt Cobain, que con Nirvana cambió dramáticamente la escena musical de los 90, influenciando a toda una generación. Y un día como hoy, en 1993, Nirvana lanzaría al mercado esta canción llamada All Apologies. Mm-hmm. should I be? All apologies. What else should I say? Everyone is gay. What else should I write? All Apologies de Nirvana, la banda de Kurt Cobain. Aunque la trayectoria del grupo fue muy corta, Nirvana se convirtió en una referencia para buena parte de los jóvenes de la década de los 90. Y otro de los que vivieron rápido y murieron jóvenes fue Michael Hutchence, líder de la banda de rock más importante de Australia, In Excess. Solo tenía 37 años cuando fue encontrado ahorcado con su propio cinturón de cuero en una habitación de un hotel de Sydney, en Australia, mientras In Excess se preparaba para celebrar el vigésimo aniversario con una gira mundial. Recordamos a Michael Hutchence e In Excess con su número uno de 1988, Need You Tonight. Sleeping, something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You are my kind. Oh. I need you tonight. 'Cause I'm not sleeping. There's something about you. Makes me sweat. I'm lonely. What do you think? Can't think it all. What you gonna do? Gonna live life. I'm lonely. Need You Tonight con INXS y la voz de Michael Hutchence. En 1994 estuvo con su agrupación presentándose en Bogotá en el Coliseo Cubierto, El Campín. Y otro rockero que murió en la soledad de un cuarto de hotel fue Chris Cornell. El 18 de mayo del 2017, después de tocar con Soundgarden en Detroit, el cantante fue encontrado muerto en la habitación del hotel en el que se hospedaba. Los análisis forenses concluyeron que el músico estadounidense de 52 años se quitó la vida ahorcándose en el baño. Y vamos a recordar la poderosa voz de Chris Cornell junto a Soundgarden en Black Hole Sun. Come wash away the rain.

muertes repentinas que sacudieron el mundo de la música. Y seguimos con Dolores O'Riordan, mejor conocida por ser la vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, quien falleció el lunes 15 de enero del 2018 en un hotel de Londres. La cantante, que tenía 46 años, murió ahogada por intoxicación con alcohol, según una investigación de la Corte Forense de Londres. Y vamos a recordarla con uno de sus grandes éxitos, Linger. Una canción que habla sobre el rechazo y las frustraciones del desamor adolescente. Se convirtió en el primer éxito global de los Cranberries, la banda irlandesa liderada por Dolores O'Riordan, cantante que falleció a los 46 años de edad en Londres en enero del 2018. Y recordamos ahora a una de las voces que marcó a toda una generación en la década de los 80 y los 90, y que se apagó a los 48 años de edad el sábado 11 de febrero del 2012, hace 8 años, en el Hotel Beverly Hills de Los Ángeles. Esta fue una de las canciones más importantes de Whitney Houston, Saving All My Love For You. Ocho años después de la inesperada muerte de Whitney Houston, su estrella sigue brillando con fuerza en el mundo de la música, en el que se la recuerda como una de las mejores voces de la historia. Escuchamos a Whitney Houston con una de sus canciones más importantes, Saving All My Love For You. Y otra muerte que causó conmoción en el mundo de la música fue la de George Michael, quien falleció pacíficamente en su casa el día de Navidad del 2016, a la edad de 53 años, debido a una enfermedad del corazón y del hígado. Aquí está la voz de George Michael con su número uno de 1987, Faith. I'm Faith con George Michael, considerado uno de los cantantes más exitosos de su generación. Vendió más de 100 millones de discos y nada hacía presagiar que George Michael se iría de este mundo tan joven. Tenía 53 años cuando falleció el 25 de diciembre del 2016. Y vamos a recordar a una de las grandes estrellas de la música soul, Marvin Gaye, que murió un día antes de su cumpleaños 45, asesinado por su propio padre, luego de una fuerte discusión entre ambos que se convirtió en tragedia mortal. Marvin Gaye era conocido por su voz suave y rítmica y canciones como esta que electrizó al mundo en 1983, Sexual Healing. Sexual Healing con Marvin Gaye, que en 1983, tras firmar un contrato con la Columbia Records, hizo un regreso espectacular con el disco Midnight Love, que sirve de testamento discográfico para una de las grandes voces del siglo XX. Y seguimos con Karen Carpenter, quien junto a su hermano Richard formó el famoso dúo de los Carpenters. Se marchó muy joven, solo tenía 32 años de edad cuando murió hace 37 años, pero su voz quedó como muestra en muchos éxitos que han mantenido su magia hasta nuestros días. Escuchemos a los Carpenters con Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. And decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight into your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Close to You, número uno en 1970 con los Carpenters, el dúo formado por los hermanos Richard y Karen, uno de los dúos más importantes de los años 70. Tras la muerte de Karen Carpenter, el mundo abrió los ojos sobre la anorexia, una enfermedad que amenaza la vida de miles de personas. Y recordaremos ahora la voz de la australiana Chrissy Amphlett, la cantante de The Vinyls, quien falleció hace 7 años después de perder la batalla contra un cáncer de seno. El grupo grabó 5 discos y pasó a la historia gracias a un hit rotundo en 1991. I Touch Myself. Remind me, I don't want anybody.